Capítulo 14. Cristiano encuentra un excelente compañero en Esperanza. Entonces, vi en mi sueño que Cristiano no había salido de la ciudad solo, sino que iba acompañado de Esperanza, un joven que había decidido ser como ellos y seguirles al ver la conducta de Cristiano y Fiel, al oír sus palabras y presenciar sus sufrimientos en la feria. Esperanza se juntó a Cristiano y, entrando con él en pacto fraternal, le prometió que sería su compañero. Así que, a través de la muerte de uno que entregó su vida por dar testimonio de la verdad, de sus cenizas se levantó otro, dispuesto a ser compañero de Cristiano en su viaje. Y según le comentó Esperanza, en la feria quedaron otros muchos que afirmaron que a la primera oportunidad le seguirían. Vi luego que no habían andado mucho camino cuando alcanzaron a otro que se llamaba Interés Propio, a quien preguntaron de dónde venía y a dónde se dirigía. Él respondió: «Vengo de la ciudad Buenas Palabras y me dirijo a la ciudad celestial», mas no les dijo su nombre. Cristiano preguntó: «¿De Buenas Palabras? ¿Vive allí alguien bueno?». Interés Propio respondió: «Pues claro, ¿qué duda de eso?». Cristiano volvió a preguntar: «¿Tiene usted la bondad de decirme su nombre?». Interés Propio respondió: «Caballero, yo soy un extraño para usted, y usted lo es para mí, así que si usted va por ese camino y desea que vayamos juntos, me encantaría ir en su compañía, de lo contrario puedo prescindir de ella». Cristiano dijo: «En alguna ocasión he oído hablar de esa ciudad de Buenas Palabras, y según dicen, es un lugar de muchas riquezas». Interés Propio respondió: «Sí, por cierto, le puedo asegurar que las hay, y tengo allí muchos parientes muy ricos». Cristiano preguntó: «¿Me permite usted que le pregunte quiénes son esos parientes que tiene usted?». Interés Propio respondió: «Casi todos los de la ciudad, pero en particular el señor Voluble, el señor Contemporizador y el señor Buenas Palabras, de cuyos ascendientes tomó el nombre de la ciudad. También los señores Alago, Dos Caras, Cualquier Cosa, el vicario de nuestra parroquia, señor Doble Lengua, que era hermano de mi madre por parte de padre. Para serle sincero, le diré que soy un caballero de muy alto linaje, a quien de que mi bisabuelo no era más que un vaquero que miraba en una dirección y remaba hacia la puesta, en cuya ocupación he adquirido yo toda mi fortuna». Cristiano preguntó: «¿Está usted casado?». Interés Propio respondió: «Sí, y mi mujer es una gran señora, muy virtuosa, hija de otra señora muy bien, también muy virtuosa, la excelentísima señora Doña Astucia, y por tanto viene de una familia muy respetable. Ha alcanzado tal nivel de cultura que sabe perfectamente cómo comportarse y confraternizar, lo mismo con un príncipe que con un mendigo. Debo reconocer que en materia de religión diferimos un poco de los creyentes estrictos, pero solo en dos pequeños detalles concretos, sin mayor importancia. En primer lugar, nosotros nunca batallamos por algo contra viento y marea, y en segundo lugar, sentimos un mayor interés y un mayor celo por la religión cuando ésta se nos presenta con sandalias de plata, y nos gusta mucho acompañarla en público cuando sale la luz del sol y la gente lo ve y lo aplaude». Entonces, Cristiano se volvió a su compañero Esperanza y le dijo aparte: «Si yo no me equivoco, este es un tal Interés Propio, natural de Buenas Palabras, y si es así, llevamos por compañía al pillo más consumado de todos los contornos. De seguro que no tendrá vergüenza de confesarlo», dijo Esperanza. Se le acercó pues Cristiano otra vez y le dijo: «Caballero, usted habla como un gran conocedor del mundo, y si no estoy mal informado, me parece que ya adivino quién es usted. ¿No se llama usted señor Interés Propio, natural de Buenas Palabras?». Interés Propio respondió: «No, señor, se equivoca, mi nombre no es ese. Aunque, a decir verdad, ese es el nombre que me aplican injustamente algunos que no me toleran. Tengo que llevarlo resignadamente como un estigma y baldón, como lo han hecho en todo el mundo otros tantos hombres buenos aparte de yo». Cristiano preguntó: Pero, ¿no será que ha dado usted motivos para que le pongan ese nombre? Interés propio respondió. Nunca, jamás. Lo único que sí he hecho y que pudiera darle motivos es que siempre he tenido la fortuna de que mis criterios hayan coincidido con los del tiempo presente. Cualquiera que estos fuesen y en consecuencia las cosas siempre me han salido bien. Pero esto debo mirarlo como una gran bendición y no es justo que por causa de algunos malévolos me llenen de reproches. Cristiano respondió. Vaya. Pues yo había conjeturado que era usted ese de quien había oído hablar. Y si he de serle sincero, mucho me temo que efectivamente ese nombre le pertenece a usted con más razón de lo que usted pretende que nosotros creamos. Interés propio respondió. Bueno, si eso le complace, no puedo hacer nada para impedirlo. De todos modos, si deciden admitirme a su lado, podrán comprobar ustedes que en mí tendrán un compañero decente y honrado. Cristiano respondió. Pues si quiere venir con nosotros, tendrá usted que remar contra viento y marea. Y según parece, esto no entra en su credo. Además, tendrá que valorar la religión lo mismo que sus andrajos, que en sus mismos andrajos que en su esplendor. Y acompañarla lo mismo cuando sufre persecuciones que cuando pase por las calles sin aplauso. Interés propio respondió. No, no trate usted de imponerme normas ni enseñorearse sobre mis creencias. Tengo el derecho de pasar como yo estime conveniente y solo con esa condición los acompañaré. Cristiano respondió. Entonces ni un paso más. Si no se atreve usted a hacer con lo que nosotros hagamos, no avance más junto a nosotros. Interés propio respondió. Yo nunca abandonaré mis costumbres y principios históricos, puesto que considero que son inocuos, y provechosos. Si usted no me permite acompañarle, haré lo que hacía antes de alcanzarle, andar solito hasta que encuentre a alguien que le guste en mi compañía. Entonces vi en mi sueño que Cristiano y Esperanza se separaban de Interés propio y caminaban por delante de él manteniendo una prudente distancia. Pero al volver uno de ellos, la mirada hacia atrás, vio a tres hombres que seguían al señor Interés propio, y cuando le hubieran dado alcance, él les hizo una profunda reverencia siendo objeto por parte de ellos respuesta de un cariñoso saludo. Los nombres de tales sujetos eran el señor Apego al Mundo, el señor Amor al Dinero y el señor Avaricia, a los cuales Interés propio conocía desde hacía tiempo, porque se habían educado juntos en la misma escuela del señor codicioso en la ciudad Amor a las Ganancias. Este prestigioso maestro les había enseñado el arte de adquirir toda clase de bienes y beneficios, fuese con violencia, fraude, adulación, mentira o incluso usando para ello la religión. Y los cuatro habían salido alumnos tan aventajados hasta el punto que cualquiera de ellos, por sí mismo, hubiera podido hacer de maestro y ponerse enfrente de dicha escuela. Después que, como he dicho, se saludaron recíprocamente, Amor al Dinero preguntó a Interés propio quiénes eran los dos que iban delante, pues todavía se distinguían a lo lejos las siluetas de Cristiano y Esperanza. Interés propio respondió. Son dos hombres de un país lejano que van de peregrinación a la ciudad celestial, pero lo hacen a su manera. Amor al Dinero preguntó. Exclamó. Qué lástima que no se hayan detenido para que pudiéramos ir juntos y disfrutar de su buena compañía, puesto que todos ellos, usted y nosotros, somos peregrinos. Interés propio respondió. Es verdad. Pero esos dos hombres que van delante son tan rígidos en su manera de pensar, aman tanto sus propias ideas y tienen en tan poca estima las opiniones de los demás que a cualquier otra persona, por piadosa que sea, si no piensa exactamente igual a ellos, la rechazan automáticamente y se despiden de su compañía. Avaricia exclamó. Mal asunto. Ya hemos oído muchas veces acerca de algunos que se creen tan justos y estrictos, en su rigidez les lleva a juzgar y condenar a todos menos a sí mismo. Dígame, ¿cuáles y cuántos eran los puntos en que discrepaban de usted? Interés propio respondió. Pues ellos, en su inflexibilidad, concluyen que su deber les obliga a proseguir su camino en cualquier circunstancia, mientras que yo pretendo esperar al viento y la marea favorables. Ellos están arriesgando todo por Dios, y yo por aprovechar de todas las ocasiones para asegurar mi vida y mi fortuna. Ellos se empeñan a mantener sus ideas, aunque vayan en contra de todos, y yo sigo la religión solo en aquello y hasta donde se me permitan las circunstancias y mi interés personal. Ellos aman la fe cristiana, aunque esté suscripta a un entorno pobre y desgraciado, yo la prefiero cuando anda en esplendor y la rodea el apogeo del aplauso. Apego al mundo, respondió. Lo entiendo, y lo digo que usted tiene muchísima razón. Yo, por mi parte, considero muy tonto al que, pudiendo guardar y proteger lo que tiene, se comporta de forma tan necia como para arriesgarse a perderlo todo. Seamos astutos como serpiente y seguimos el trigo cuando esté en sazón. La abeja permanece quieta disfrutando de su panal durante todo el invierno y solamente se mueve y sale del exterior cuando puede juntar el provecho con el placer. Dios envía unas veces la lluvia y otras veces el sol. Si ellos son tan tontos que quieren caminar incluso bajo la lluvia, contentémonos nosotros con hacerlo con el buen tiempo. Por mi parte, yo también prefiero que la religión sea compatible con la prosperidad, con la posesión y goce de las dádivas de Dios. Porque ya que Dios nos ha otorgado las buenas cosas de la vida, ¿quién puede ser tan irracional como para imaginarse que el Señor no quiere que las aprovechemos, las mantengamos y disfrutemos de ellas por su causa? Abraham y Salomón se enriquecieron sin dejar de ser por ello hombres de fe. Job, de quien se dice que era hombre justo y bueno, atesoraba oro como el polvo de la tierra. Pero bien seguro que Job no sería un necio como esos hombres que van delante de nosotros, si son tal como usted los ha descrito. Avaricia, respondió. Me parece que estamos todos de acuerdo en este punto. No hace falta, pues, que nos ocupemos más de ello. Amor al dinero volvió a hablar. Estoy de acuerdo, pues todo lo que podamos añadir está de más. Aquel que se empeña en no querer aceptar ni lo que dice la Escritura, ni lo que dicta la razón, ni conoce su propia libertad, ni busca su propia seguridad. Interés propio volvió a hablar. Amigos míos, todos nosotros, según se ve, peregrinos, y para que mejor podamos entender y juzgar las cosas, voy a permitirme proponer un tema de debate. Pongamos el caso de un pastor de almas o un comerciante a quienes se les presenta en la vida la ocasión de mejorar su nivel o su negocio, pero a condición, por lo menos en la apariencia, de tener que quebrantar o pasar por alto algún punto doctrinal que hasta entonces hubiesen defendido. ¿No les sería lícito hacerlo para conseguir su objetivo sin dejar por ello de ser personas honradas? Amor al dinero respondió. Veo el trasfondo de vuestra cuestión y con el permiso de estos caballeros voy a entrar a darle respuesta. En primer lugar, la analizaré en relación al pastor. Supongamos el caso de un pastor que es un buen hombre, pero que en el puesto y lugar donde ejerce su ministerio, sus ingresos son muy pequeños y que se le plantea la oportunidad de marcharse a otro puesto mucho más lucrativo y cómodo, aunque eso sí, con la condición de que deberá estudiar más, predicar con más frecuencia, hacer más trabajo pastoral y además, para que la congregación esté contenta, ser un poco más liberal y tener algo más de manga ancha, pasando por alto con ello algunos de los principios mantenidos hasta entonces. Por mi parte, no veo razón alguna para que ese hombre no pueda hacer esto y todo lo que haga falta si se le presenta la ocasión y las circunstancias se lo exigen sin dejar por ello de ser un buen hombre, digno y honrado. ¿En qué me baso para afirmar esto? En lo siguiente.